casa, los ratones sangran sueltos y retozan en la plaza porque creen al gato muerto. Pero si llega el felino, se forma la corredera y en el medio del camino caen en la ratonera. El gato no pierde el juego, aunque pierda una partida. Sigue viviendo en el pueblo porque tiene siete vidas. El que quiera que lo siga, si alguien cree que está durmiendo, porque a mí no se me olvida que el gato no coge al ratón corriendo. Porque a mí no se me olvida que el gato no coge al ratón corriendo. ¿Qué dice aquel que